Mira, yo casi, ¿eh? Ajá. Esto los había visto en vivo una vez en Córdoba, que caímos ahí en un bolichongo y tocaban. Me gustó el sonido, pero la verdad después me cagué olvidando esta banda. Y bueno, ahora los otros días cuando armamos lo de 107 Faunos y qué sé yo, saltó, después en un en vivo toca un amigo platense de muchos años, Matías Ruiz, y bueno, por ahí también me llegó el contacto, y empezamos un poquito a indagar en la historia de esta banda. Obviamente no nos podemos despegar de la ciudad de las Diagonales, y esta banda que suena hoy, Crema del Cielo, tiene una trayectoria bastante extensa. Comenzaron a sonar por distintos lugares de su ciudad hace ya 15 años. Los integrantes, Gabriel Rulli, voz y guitarra, Fernando Glombowski, guitarra y coros, Lautaro Ramírez, bajo, Leandro Ciordano en teclados, Eduardo Carreras, batería, y Daniel Rulli en percusión y coros. Una banda bastante, bastante completita, como podemos ver por la cantidad de integrantes. Un sonido con pasajes que por ahí nos pueden sonar estelares, no por nada se deja escuchar la voz de Manuel Moretti en el último material que han editado, ya un poquito viejo, del 2013, pero no por eso menos vigente. Pero si uno profundiza un poco la escucha, tiene un sonido bien propio. Desde mi punto de vista son de esas bandas que decís no es más de lo mismo. O sea, hoy estuve escuchando bastante material de ellos y la verdad que suenan muy, muy bien. Se definen en su Bandcamp como Britpop de barrio. Y se viene esa imagen de pibes compartiendo la esquina, birra en mano, que tantas bandas ha generado en esa ciudad. Donde parece que hay tiempo siempre para millones de horas de charla, que aunque no llevan a ningún lado, son realmente hermosas. Nos ponemos nostálgicos. Sí, bueno, y queremos estamos... tiempo para eso, porque lo que nos falta siempre es tiempo, y dentro de poco ni una birra tampoco vamos a poder comprar. No, por eso te digo, viste, son esas cosas que las perdés, porque en ese momento vos las hacías y podías pasarte 5 horas tirado en la misma esquina y capaz que media hora sin charlar, pero eran momentos únicos. Que bueno, y empezamos al trote para ir de a poco adentrándonos en este galope sonoro que tenemos hoy con los... Crema del cielo. Con algo de Apostasía. Vamos. 2013, mirá el nombre que le habían puesto. Pañuelo naranja. Una marcada de principios importantes del propio título del disco. Y vamos a escuchar Volver en Taxi. Todo es un lugar común. Es mentir y repetir. Antes me hicieron llorar, pero ya me hacen reír. Dicen que no hay libertad. No sé dónde estarán viviendo. Cuando las papas quemaban, preferían el silencio. Ahora pretenden dictar clases de ética y moral. No hay una sola verdad, pero está la realidad, y es casi imposible que bueno, la verdad que como dijiste no es algo remanido. No, tal cual, viste que siempre por ahí el sonido indie y por ahí como que se hace muy, muy parejo, podríamos siendo generoso. Pero no, muchas veces las bandas repiten esquemas o se basan un poco en lo que está en ese momento pegando. Pero estos tipos por ahí se pegan e incluso las letras son bastante... política, no están invocando a prender fuego todo, pero te tiran unos palitos ahí. Esta letra, precisamente, Volver en Taxi, está bastante buena. No son la lisergia que acostumbra el indie, querés decir. Tal cual, viste, que por ahí le cantan mucho a la pelotudez y acá los tipos, no, sí, porque es cierto, viste, pero bueno, por lo menos un sonido que sale de, que por ahí lo que se rescata en las bandas indies es mucho lo que tienen de autogestión y de que van por fuera y que son parte de toda esta movida nueva que ha surgido con internet, o sea, claro. Bandas que antes era imposible que llegaran. Sí, en la segunda parte nos vamos a ir con, porque es variadito lo que han hecho. Siempre Radio Universidad de La Plata fue un espacio donde las nuevas bandas encontraban un lugar y muy buen trato, algo no muy común también en, uh-huh. en las radios comerciales. Bueno, por eso es Radio Universidad. Y bueno, primero hicieron un compilado de bandas emergentes platenses para Virus. La banda platense más que importante, y después se encararon el segundo compilado también con bandas platenses emergentes, y en esta formó parte Crema del Cielo. El homenaje se llamó De Regreso a Octubre. Con ese nombre ya te imaginarás a qué banda platense le hicieron el homenaje, nada más y nada menos que los Redonditos Ricota. Los Redonditos de Ricota. Y ¿cuántas R's? Sí. Y acá nuestros amigos de Crema del Cielo se le animaron a un himno, ¿eh? A un himno, tema emblemático, los ricoteros platenses. Jijiji. Hoy estamos con lo el destroza, indio, ¿eh? Lo destroza, pero más que bien desde mi punto de vista, pero habrá un purista que puteará mucho este tema. Crema del Cielo, el clásico himno ricotero, jijiji. Este fil velado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Se hace añicos ...42, 43 puteadas acabo de recibir de los ortodoxos de los Redonditos de Ricota. Pero no, a mí me gustó, A mí. Me encanta, que se vayan a la putísima madre que los parió. No, pero además hay que animarse, hay que romper las estructuras. ¿Con qué nos vamos despidiendo? Pues ya estamos fuera de horario y está la gente. Que sabía que me iban a pero y claro, pero nos echan a nosotros. Yo tengo acá, lo tengo a Matías Apeño, trajo los tambores, porque viste que él está en eso de los tambores, entonces empieza a tocar acá atrás y bueno, y va a caer con la CCC, con toda la gente del reclamo del MTE, con todos esos va a caer. Pero está rompiendo su tradición del programa más aburrido de la kermés. No, bueno, también se está deconstruyendo él, ya no quiere ser más aburrido. Sí, bueno, metemos otro homenaje. Nos vamos con el homenaje este, dale. En diciembre de 2015 le hicieron, formaron parte de un homenaje a los brasileros para Dama del Suceso. ¿Qué te puedo contar de esto así rapidito? Un tributo iberoamericano que contó con la participación de 21 artistas de 12 países diferentes, mediante 18 imperadas versiones de la obra del tío comandado por Herve de Piana. Y los Crema del Cielo participaron con Linterna de los Afiebrados. nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos entonces. Galope Sonoro, Edgardo Álvarez Chaparro nos trajo Crema del Cielo hoy en este Señal que Cabalgamos, que bueno, ahora nos están rajando, nos están haciendo galopar. Mauro, nos vamos. No, ¿cómo no? Nos vamos. No queda nada porque ya estamos dentro de Tumacondo, 11 y 1 minuto. El sábado que viene a las 9 de la mañana nos reencontramos. Nos reencontramos con más. Nos quedó muchísimo material afuera, ¿eh? Así que seguramente lo completamos el lunes en el resto de los programas de Radio Kermés.